te vas. O mejor te cuento algo que llevo días pensando. O me callo. Solo un momento hasta que te rías nada más.